cómo me gusta esta música tan, tan animada y que indica siempre que comenzamos con nuestro programa, con la PA en los talones, aquí en Radio Crash, el programa de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Hoy con este estudio lleno de compañeros de la PA, lo cual es muy de agradecer y que va a hacer que este programa sea mucho más animado y fluido que otras veces. De todas formas, nos acompaña como siempre en el control Rubén. Hola Rubén. Hola. Estaba distraído el hombre haciendo una foto. Paola. Jorge. Hola, buenas. Clara. Hola, buenas. Y quien os habla como siempre, Celia. Antes de comenzar con lo que va a ser, bueno, pues el discurso tradicional de este programa, queremos desde aquí hablar de Radiópolis, una radio libre, una radio ciudadana de Sevilla, a la cual el ayuntamiento quiere echar de sus locales. Entonces, desde aquí queremos dar nuestro apoyo y, no sé, Rubén, ¿qué nos puedes contar de Radiópolis? Que Radiópolis se tiene que quedar, que hay un hashtag que se llama Radiópolis se queda y que necesitan nuestra ayuda. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer una foto con unos carteles que ponga Radiópolis se queda y que animamos a todo el mundo que haga lo mismo para que mostrarles su apoyo. Damos también todo nuestro apoyo a otras radios que se encuentran en parecidas circunstancias, como por ejemplo los compañeros de Radio Nava, que también están teniendo que afrontar una multa por emitir sin licencia. Es decir, la información necesita licencia ahora. Barres y voy ahí a follarme la escritura, pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la PA en los talones. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero, ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los curos con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento, ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone, eso me excita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestro compañero Jorge, que ha venido a hablarnos sobre las fases de la ejecución hipotecaria, esa gran desconocida y que a tanta gente, bueno, pues acosa. Jorge, ¿qué nos quieres decir? Nada, las fases de la ejecución hipotecaria, antes de llegar a la ejecución hay otras fases también, como por ejemplo, cuando nos encontramos en la primera fase es cuando hemos dejado de pagar o vemos que estamos muy cerca de dejar de para los próximos meses dejar de pagar. Y entonces ya se pueden empezar a hacer cosas, como por ejemplo empezar a pedir la dación en pago o otras cosas. Entiendo por lo que me dices que no hay que esperar a que ya no tengamos el problema encima, sino que hay que prepararse, ¿no?, para el problema cuando empezamos a ver, bueno, pues la escasez de recursos económicos y dificultades en el pago de las cuotas del banco. Pues sí, hay que empezar a hacer cuentas y después pues solicitar la dación en pago, porque lo más normal que nos den en el banco será una quita, digo una quita, oferta, perdón. Nada. Será una... Nos hacen unas ofertas de, sí, de financiación, de financiación, de carencias. De carencias, uh-huh. Y todo esto pues es perjudicial para nosotros porque lo único que nos hacen es cambiar la hipoteca y siempre en contra de nuestros intereses. Pero si yo tengo un problema, si yo estoy viendo eso, que bueno, pues que me he quedado en el paro, que me han bajado el sueldo, las horas, que la cuota aumenta, es decir, que empiezo a tener problemas, ¿qué hago? ¿Voy yo al banco, hablo con el director y digo, oiga, que quiero la dación en pago? ¿O qué tengo que hacer? No, lo primero sería aconsejable ir con más gente, como con nosotros, y cuanto más gente vayamos, mejor lo podremos resolver entre todos. Porque a uno solo lo comen los buitres. ¿Hay experiencias de esto, de cambios de actitudes de los directores, de ir una persona sola con muy buena voluntad a negociar, a ir pues con otras personas, en este caso que nos comentas, con compañeros de la plataforma? Pues sí, ellos siempre dicen lo mismo, que no tienen, porque vayamos más, que no van a agilizar nada ni a ponernos mejores caras ni nada, pero el caso es que si vamos uno solo no nos van a atender. Sin embargo, cuando vamos varios, pues siempre nos suelen atender a la primera. Uh-huh. Y bueno, y además los directores de bancos, al no saber lo que es una dación en pago, bueno, la persona, el cliente que tiene el problema, porque son términos, a lo tonto y a lo bobo, son términos muy específicos de la ejecución hipotecaria o términos financieros que la mayoría de las personas ni los conocíamos hasta que llegamos a la plataforma. Sí, pero parece un poco sorprendente, porque a mí eso me ha sorprendido en más de una ocasión en negociaciones con los directores de los bancos, la ignorancia que tienen. Sí, o sea, sí. Es que tú les planteas, es que dación en pago, ¿eso qué es? No, nosotros eso no lo damos, no, si eso ya se encarga el gobierno. Exacto, entonces incluso a veces la plataforma ha asesorado a directores, pues tienes que sellar esto, tienes que avisar a este superior, tienes que dar... Entonces claro, una persona que también involucra estar nervioso, estar con, digamos... Es psicológico el dejar de pagar, porque tenemos una cultura de pagar siempre, aunque dejes de comer. Claro, te ves enfrentado a alguien que ves al director como a algún gigante, a un monstruo, a un ogro, y si vienes a la plataforma y a ir acompañados, a ir arropado, pues ya te sientes más grande que él y ya puedes afrontar, voy a negociar contigo y voy a conseguir lo que quiero. Entonces, Jorge, bueno, hablábamos del cambio de actitud de los directores, pero ¿tú crees que también respecto a la persona que va a hacer esa negociación, a iniciar ese proceso, también hay un cambio de ir solo a ir acompañado? Por supuesto que sí, porque si vas solo, pues lo que te cuenta el director, por muy que creamos que es nuestro amigo, siempre es nuestro enemigo, porque él está cobrando un sueldo y se debe a su empresa, no a la nuestra. Entonces, si nosotros vamos allí, él va a intentar arrimar el asco a su sardina, no a la nuestra. Uh-huh. Entonces, cuando vamos con otros y nos asesoran mejor, pues suelen cambiar ellos de actitud y encima nosotros podemos hacer más presión, porque nos sentimos que no estamos solos. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a retomar un poquito. Hablábamos de que esta primera fase es ya cuando una persona empieza a prever esas dificultades económicas. Entonces, se tendría que poner, o lo aconsejable sería que se pusiera en contacto con la plataforma, expusiera su caso y ya desde ahí se planteara, bueno, pues una negociación, una alternativa, sí, ¿no? Lo que debe saber muy bien el que quiera hacer esto es que debe saber lo que quiere, porque... Uh-huh. Y no andar cambiando de un día para otro, hoy te pido dación en pago, mañana te pido que me cambies la cuota. Porque es hacer una cosa, pero ir sobre eso. Y luego, tema tiempos. Esto, a ver, yo voy y planteo esta alternativa, esta solución, ¿y para cuándo me dan una respuesta o para cuándo puedo obtener ya esa solución que quiero, sea la dación o sea lo que sea? No, la respuesta va a tardar en llegar, porque uh-huh. los bancos tardan en dar, unos más que otros, tardan en dar solución a tu problema. Pero bueno, no, el tiempo nunca es armarse de paciencia y hacer las cosas. Lo que no se debe hacer nunca es pagar, porque cuando dejas de pagar, van a empezar a acosarte y a llamarte y a decir, pues págame aunque sean 50 euros porque eso lo quitamos. Eso es lo que es tirar el dinero, es tirar el dinero en saco roto, porque entre los 30 euros de comisión que te van a cobrar y la comisión de intereses de demora y otras cosas, pues, pero bueno, los bancos siempre actúan de esa manera, diciéndote que no debes, que por, si pagas algo, que te van a esperar más para empezar con la ejecución, y eso es mentira, porque la ejecución no es que sean tres cuotas impagadas, es que es el equivalente a tres cuotas impagadas. A partir de tres cuotas impagadas ya pueden, del importe de tres cuotas impagadas, ya pueden meterlo en ejecución hipotecaria. Entonces, lo que se aconseja es empezar a hacer los trámites cuanto antes y no pagar. Y cuando empieza ese proceso de ejecución hipotecaria, es decir, cuando ya van por la legal y tal, ¿qué es lo que me van a pedir que pague? ¿Lo que debo? Cuando empieza la ejecución hipotecaria, te van a pedir, primero te mandarán un burofax, y en el burofax te pedirán que te pongas al día con toda la cantidad que debes. Uh-huh. Luego te llegará lo que es el tocho, que llamamos el tocho, que es la ejecución hipotecaria. En la ejecución hipotecaria ya es cuando viene los intereses de demora y todo lo que debes tú hasta ese momento. Entonces, y ahí me piden que pague toda la hipoteca, todo lo que me resta de hipoteca, todo lo que te resta de hipoteca. Y en 30 días. Que, a ver, somos esto es muy inteligente, ¿no? Es decir, yo no puedo pagar tres cuotas, vamos a poner cuotas bajitas de 400, 500 euros. No puedo pagar esas tres cuotas, un total pongamos de 1500 euros, y en cambio de pronto de un día para otro tengo que reunir pues a lo mejor 100.000 euros. Entonces, muy inteligente. Y más los gastos de sus abogados, de sus procuradores y de todos los gastos que ha conllevado llevarte al juzgado. Supongo que sus abogados y sus procuradores no serán precisamente de los más económicos. No, me imagino que no. Serán de estos bufetes ya de posición. En algunos casos, solamente el redactar la demanda supone 4.000 euros. Con lo cual, bueno, en esta primera fase, entonces, tomarse un poco las cosas con tranquilidad, ¿no? Sí, hasta que te llega la ejecución hipotecaria, pues intentar. Otra cosa que suelen hacer es que por mucho que estés solicitando la dación en pago o otras cosas, no te las van a dar hasta que no dejes de pagar. Porque ellos, aunque les estés diciendo que estás ahogado, que no hay forma de salir adelante, ellos no te van a hacer caso, porque ellos lo que quieren es ir cobrando algo. O sea, que no tiene ninguna consideración de que yo ponga muy buena voluntad quitándole de comer a mis hijos, por ejemplo, que bueno, los pobres, ¿para qué quieren comer? Para darle al banco. Esa buena voluntad que yo pongo, ellos no la van a tomar en consideración para nada. No les sirve eso de nada. Es más, si te van a decir por teléfono también, cuando empiecen con los recobros, que vas a ir a la cárcel o otras cosas, como que te van a quitar a tus hijos, que sí, si eres amenazas. Extranjero te van a expulsar de tu país, del país, por no pagar. ¿Y cosas pueden hacer esto? No. Esto simplemente es unas artimañas que usan los bancos para poder salir adelante, sencillamente. ¿Y ha habido casos de llamadas así, no sé, pues ahora es un poco intempestivas, a las 2, a las 3 de la mañana, pongo por casa, por caso? Sí, tenemos compañeros que sí han recibido llamadas a horas intempestivas y diciéndoles las cosas estas que ya te acabo de comentar, como que les van a quitar a los hijos, van... Y bueno, entiendo que llaman siempre a la persona afectada, ¿no? O sea, al titular de la hipoteca, es a quien le interesa. Ah, ¿no? No, madre mía. Hay algún caso que llaman a vecinos, a familiares, a kiosqueros, carniceros. Sí, sí, tenemos un caso que al señor que lleva el kiosco de abajo de su casa lo llamaron. Oye, que tal vecino y tal vecino de su bloque está debiendo, nos debe dinero. Uy, yo debo de ser muy tonta, pero ahí no hay algo como así ilegal. Como el derecho a la intimidad, a la información, a la propia imagen. Sí. Porque están difundiendo una información que es mía, me afecta a mí, al banco, pero ¿por qué a los vecinos? Porque a personas que no están implicadas. Ahí vulneran todos los derechos, o sea... Bueno, pues supongo que esto estará penado, ¿no? Y que luego a los bancos pagarán por ello, se les denunciará, etcétera, ¿no? Bueno, ahora estás contando un chiste, ¿no? Yo veo que vienen esas risas. Que ahora estás contando un chiste. Tú te has cambiado de planeta. Luego el chiste. Luego lo habrá el chiste, ¿eh? Bueno, yo aplico la lógica. No, sí, no, el que quieras. El sentido común diría que no harían eso, que intentarían solucionar el tema sin llegar al juzgado, pero no. Ellos quieren cobrar y si te pueden sacar más sangre, pues te la sacan. Muy bien. Y que tu imagen quede a ras de suelos... Eso nada. Nada, no, es la tuya. Mientras tú no dejes la suya... Pero la suya lo cuidan bastante. Exacto. Bueno, Jorge, ¿qué más nos puedes contar? Nada, que las refinanciaciones, carencias y innovaciones acostumbran a suponer el cambio, como te comenté antes, de todos los... de algunas cláusulas de la hipoteca y meter a alguien más en la hipoteca. O sea que, a ver, espera, yo es por rebobinar, a ver si me estoy enterando bien de todo, ¿no? Es decir, yo llego y me hacen una propuesta. Mira, tú no puedes pagar esta cuota, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, bajar, vale, una carencia, con lo cual pagaría menos. ¿Qué es lo que pagaría yo al mes con una carencia? Y te van a decir, pues igual, 100 euros, una cosa así, te van a decir, ¿qué alquiler vas a coger tú por 100 euros? Bueno, eso es cierto, ¿no? Ahora mismo por 100 euros no, sí, no hay alquiler. Sí, pero no te dicen que, por ejemplo, para hacer esa carencia vas a lo mejor a tener que cambiar la hipoteca. Ajá. Y cambiar la hipoteca, pues no sé, dependerá de la cantidad de dinero que... de la cantidad de la hipoteca, pero igual 3 o 4 mil euros te van a eso. Te van a cambiar la cantidad de... a efectos de subasta. Cambian la tasación de la vivienda. La tasación de la vivienda. Van a pedirte también algún que otro aval, porque bueno, ya de paso no vamos a hacer los papeles y no cambiar nada, ¿no? Ya cambiamos también alguno de esos de esas cosas. Pero bueno, eso me va a permitir a mí durante un año o dos que dure la carencia, bueno, pues vivir pagando un poquito, ¿no? Y a lo mejor después, bueno, pues no sé, como la situación económica mejora tanto, igual encuentro un trabajo ahí súper bien pagado o me toca la lotería y ya puedo. Ahora mismo, pues ahí tenemos compañeros que una hipoteca a lo mejor de 600 euros que estaban pagando ahora con una carencia, pues cuando vuelven a empezar a pagar, pues pagan 800, 900 o 1000 euros. Entonces... Tenemos un caso, además, que antes de la carencia pagaba 250 euros de hipoteca y tenía un crédito personal, bueno, que en total era unos 400. Con la carencia le bajó a 200. Pues después de la carencia va a pagar cerca de 800 euros, cuando realmente debería pagar 400 sin haber hecho la carencia. No sé si me explico con este lío... Sí, no, vamos, que... Acortas el tiempo de la hipoteca y vas a tener que pagar los 100.000 euros que te quedan, pero en menos años. Bueno, pero menos. Si yo firmo una carencia, ¿no? Si yo estoy abriendo una nueva negociación, se entiende que yo, bueno, o que a mí, mejor dicho, el banco me explicará todo el proceso y cómo va a quedar toda la nueva hipoteca hasta el final, ¿no? Eso es lo que tú piensas. La realidad es la contraria. El banco no te va a informar de nada. Y si vas a la intermediación hipotecaria del ayuntamiento, los abogados tampoco te van a informar de tal cosa. Vamos a ver, espera. Esto empieza a liarse mucho. Te lo ofrecen. Me estás diciendo que en el servicio de intermediación hipotecaria tampoco me van a explicar claramente cuál va a ser mi situación posterior. No. Y mientras que ellos me están diciendo que yo debo de coger esa carencia. A ver, a mí personalmente, te hablo desde mi experiencia... Yo firmé innovación, firmé carencia, sin saber siquiera el significado de la palabra. Me enteré de lo que era una carencia y una innovación cuando llegué a la plataforma y me lo explicasteis. Pero yo la tengo firmada. En una no me costó nada porque se hizo en el mismo banco y la otra encima tuve que pagar porque se cambiaba la hipoteca. O sea... Si antes debía 100.000 de la hipoteca, ¿cómo no lo podía pagar? Volver a pagar al notario, costes de notaría. A ver, esto es otra cosa nueva, madre mía. O sea, que yo firmo una novación, unas nuevas condiciones hipotecarias, y además tengo que pagar por firmar eso, tengo que pagar ese documento en el notario. Sí, y si pueden, te meten lo que decía Jorge, avalistas. Si pierdes tu piso, no pierdes el tuyo. Que vengan también los avalistas contigo. Pero mis avalistas, bueno, les pedirán que paguen, que ayuden a pagar, ¿no? No es que te ayuden. Tus avalistas, da igual que el banco te diga, no es por el 20, es por el 10%, es por el 1%, no. Es mentira, que no te engañen. El avalista va a responder por la misma cantidad que tú, por el total de la hipoteca. Entiendo que eso, bueno, cuando se está firmando, por ser algo, bueno, pues bastante comprometido, algo bastante importante y que afecta a tantas personas, los notarios se encargarán de que todo quede bien claro, ¿no?, de explicarlo. Tampoco. Llegas allí, te dicen bla, bla, bla, bla, bla, firma aquí, ya está, 5 minutos. ¿Y ya está? Ya está. ¿Y ya está? Ah. Incluso se puede decir de algún notario que llegada la firma de una dación en pago, en plena dación en pago, el notario no estaba bien informado de lo que era una dación en pago, y en plena firma se levantó de la mesa y no se firmó la dación en pago, por desconocimiento del notario de lo que eran de buenas prácticas. Pero fue el notario el que cogió, se levantó y marchó y dijo, yo esto no lo sé, de qué va y marchó. Fue la chica del banco la que cogió, se levantó, o sea, la afectada dijo, es que esto no es el código de buenas prácticas por el que debías ir, porque se viene a firmar la dación. Entonces dice, no, es que no entra en el código de buenas prácticas. Bueno, vale, pero a ver, metía, o sea, cosas voy, del voy, código y cosas voy, del voy no código. Voy a rebobinar un momento. Los directores de banco no saben de qué va. Los abogados de los bancos tampoco lo tienen muy claro. Los representantes de los bancos que asisten a las firmas tampoco se enteran muy bien de la legislación. De los notarios tampoco saben qué es el documento, en qué consiste esos documentos que se van a firmar. Exacto. Y es más, el representante del banco incluso puede ir al notario sin llevar su carnet de identidad, sin ponerlo encima de la mesa. Sin justificarlo. Sin justificar. ¿Quién es? O sea, que puedo ir yo por allí. Sí, claro. Al ser un lío, todo este entramado por el simple hecho de dejar de pagar, hay que tener bien claro cuáles son nuestras opciones económicas e ir a por ello. Es decir, yo no puedo pagar y lo que me conviene es pedir una dación en pago y un alquiler social, es tirar a por ello, venir a la plataforma, asesorarse muy bien, hacer presión social a los bancos, incluso hemos llegado a firmar sin llegar a la ejecución hipotecaria. Es decir, cuanto antes se empieza a negociar y a hacer una presión a la entidad financiera, luego es un alivio psicológico brutal. Ya no tienes una carga de 100.000, 200.000 euros en la espalda. Es una vida totalmente nueva. Es un lío, es muy lioso todo el tema de ejecuciones hipotecarias, de hipotecas, de notarios, de los entramados, de las leyes que hay o que hacen o que dejan de hacer. Por eso hay que estar muy bien asesorados, que para, desgraciadamente, no sé cómo decirlo, existimos la plataforma, y luego tirar por ello. O sea que si yo voy a la plataforma, por eso, por lo que decíamos antes, ¿no, Jorge? Porque tengo problemas para pagar, yo llego allí, ¿qué me voy a encontrar? Pues es un abogado, algo que me dice qué es lo que tengo que hacer. La plataforma, nos ayudamos todos, pero cada uno tiene que responderte su caso. Tienes que estudiarte muy bien tu hipoteca y todos los trámites que conlleva y no. Pero si es que yo me he metido en el lío de firmar la hipoteca porque no conozco la hipoteca y porque nadie me la ha explicado, ¿cómo puedo yo entonces? Aquí entre todos te la explicaremos, cogeremos y entre todos nos ayudamos. Lo que no puedes hacer es traernos tu problema, dejárnoslo aquí y que ya te llamaremos cuando esté resuelto. No, aquí hay que ir solucionando el problema de cada uno y lo primero es saber muy bien a qué quieres hacer con tu hipoteca. Eso es lo primero que tienes que pensar, si puedes pagar o cuánto tiempo vas a poder pagar, y después de que lo tengas bien claro es cuando debes ya empezar los trámites. ¿Y se considera igual un caso en que, por ejemplo, eso, yo tengo dificultades para pagar, pero tengo una hipoteca, pues pongamos, del año 2007-2008, donde tengo, bueno, pues la mayor parte todavía pendiente, porque solo he pagado intereses, que otro caso en el que a lo mejor yo tengo una hipoteca ya con 15 años o más y en los que me queda, bueno, pues pongamos 20.000 euros por pagar, ¿se consideran igual todos los casos? ¿Ahí también pediríamos una dación o...? Hombre, no, todos los casos no van a ser igual. Habrá que estudiar cada caso y mirar a ver cómo es mejor para cada uno. Porque claro, si son 20.000 euros y has pagado prácticamente toda la hipoteca, lo malo es que estamos hablando que una hipoteca mejor sacada en el 2002, pues estás debiendo el 90% o el 95% de la hipoteca. Entonces, pues no sé hasta qué punto... ¿Pero por qué? Si yo llevo tantos años pagando, ¿por qué debo tanto? O sea, ¿por qué debo toda la hipoteca todavía? No puede eso, no me cuadran las cuentas. Aquí hay algo raro. Pagas intereses, es lo primero que se quita siempre, intereses, y pero de cuota poco se paga. Claro, la cuestión es, la mayoría de las hipotecas va por sistema francés, es decir, la cuota comprende tanto capital del dinero que te han prestado en los intereses ordinarios, que es, digamos, el precio por el que pagas al banco por dejarte X dinero. Entonces, los intereses ordinarios se calculan por el capital pendiente. Claro, tú al primer mes vas a pagar muchísimos intereses porque todavía debes toda la hipoteca. Sí. Entonces, y entonces, como son muchos intereses, vas poquito a poco. Claro, pon la mayoría de las hipotecas esas firmadas en el 2007-2008, el primer año pagarás menos de 1.000 euros de capital. Ya, no es nada, claro, porque claro, estamos hablando de hipotecas que pueden ser de 120.000, 130.000, eso las normalitas bajas, claro, de ahí para arriba, ¿no? Exacto. Mira, hoy, por ejemplo, nos comentó un chico que ya había pagado 100.000 euros y de esos 100.000 euros de capital había amortizado 12.000. Muy bien, sí. Así cuadran las cuentas, pobrecitos bancos. Luego, claro, tenemos que rescatarlos, no, claro, me extraña. No sacan para nada. Tampoco, no. Bueno, más cosas sobre esta primera fase de la ejecución hipotecaria que nos puedas contar. Pues así, a grosso modo, la primera parte antes de la de que nos llegue el tocho, pues está todo más o menos explicado. No veo que se pueda... No ves, crees, no sé, que ha quedado más, sí, o menos todo, sí, claro, sí, lo que hay que hacer. Bueno, no. Es tranquilidad. Tranquilidad, sí, y eso. Y saber lo que quieres y acercarte a la plataforma, que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal del Llano, en la calle Río de Oro 37 en Gijón. Eso ha sido cuña publicitaria. Y cuando os llamen para deciros que paguéis un poco, aunque sea media cuota o lo que sea, pues no les hagáis caso porque eso no te va a llevar a nada y a lo mejor lo atrasas un mes. Y ese mes has tirado el dinero durante esos tres meses que has estado metiendo parte de la hipoteca, porque no va para la hipoteca, va para otros intereses, gastos. Otros gastos, como dice y que si insisten los amenaces, no les digas y lo hagas, te denuncio por acoso, ya está, ya que ellos están machaca. Pues toma, no creo que tengo derecho a que no se me esté, bastante tengo encima con no poder pagar la hipoteca para que encima me estén tumba. Hombre, lo más duro es esto antes de la ejecución hipotecaria. Las llamadas son terribles. Porque antes de la ejecución hipotecaria es cuando ellos quieren que vayas ingresando algo. Lo que quieren es quedarse con algo. Pero por lo que me estás diciendo, yo ponga esa buena voluntad y les vaya dando algo, lo único que consigo es prolongar la agonía, ¿no? Porque al final voy a acabar con ese procedimiento, porque si no pago las cuotas completas, eso se acumula, la deuda, ¿no? Y sí, como decías antes, en vez de tres, cinco meses, a lo mejor que aguanten en vez de tres, cinco meses, ¿qué más está? Pero al final llegamos al mismo punto. Al mismo punto, y tú has perdido un dinero que no vas a recuperar. Ajá. Que no va para tu hipoteca, para donde tú lo quieres mandar. Pues no sé, yo me he enterado aquí de un montón de cosas. Esto me ha parecido como muy didáctico, ¿no? Porque, bueno, uno aplica la lógica, el sentido común, y aquí se cae sí, de golpe. Lo que pasa que con las hipotecas lo más lógico es lo ilógico. Uh-huh. O sea, lo lógico no vale en las hipotecas. Lógica no vale. Y a ver, no tenemos todos un poco de culpa de esto, ¿no? Porque todos hemos querido tener una casa, además una casa así como un poco de lujo. Hemos pagado ahí por unas viviendas unos precios exorbitados. No podíamos haber comprado unas viviendas más baratas. Eso, ¿por qué hemos pedido tanto para las hipotecas? ¿Y por qué hemos pedido el 100% del valor de las hipotecas en lugar de conformarnos a ahorrar como se hacía antes? Antiguamente tú ahorrabas, dabas una entrada y luego ya pues no pagabas el pisito. Ahora no, nos hemos lanzado ahí a lo loco. No, dame el 100% de la hipoteca y no te preocupes que yo te meto a mis padres octogenarios ahí de avales. Ese piso que han pagado ellos con tanto esfuerzo, oye, pues si se pierde, que se pierda. Yo me lo meto ahí de aval, ¿no? Para el banco y me compro... Y meto mal niño y ya, si de paso me compro un coche, ¿no? Por ejemplo, sí, a ver, pues, o sea, es que nosotros a lo mejor es que no hemos sido muy racionales en ese sentido. Es que muchas, ¿no?, hipotecas no es que sean el 100%, es que son el 125%. Entonces, bueno, los bancos creían que lo iban a cobrar y la gente que lo íbamos a poder pagar. Entonces, pues... todo no sé desde no sé si podría o debería. Bueno, voy a dar mi opinión. El banco sí sabía lo que hacía, los que no sabíamos lo que hacíamos éramos nosotros. El banco sí sabía la que se avecinaba y el ladrillo, pero nosotros no. Pero nosotros, bueno, eso no podíamos, pero ellos sí. Hemos comprado unos pisos súper caros, ¿no? Pues bueno, hay hipotecas por ahí 180, 200 mil euros. ¿No podíamos haber comprado un piso más barato, más acorde a nuestras posibilidades? No había. Estábamos en una burbuja inmobiliaria. ¿Cómo que no había? Sí, hay pisitos de barrio, los pisitos estos de toda la vida, sencillitos. No, digo, en los barrios hay pisitos sencillitos, pequeños, ajustaditos, esos tenían que ser baratos, ¿no? No. Estos pisos que ya tienen 30, 40 años. Sí, así, claro, deberían. Y para ellos no, pero te daban deberían hipoteca tampoco. Para ellos procuraban darte la hipoteca de que cogieras una subrogación de la hipoteca que ellos tenían con un constructor, que para eso quedaba el dinero entre el constructor, el banco, el ayuntamiento. Y bueno, si de paso ponemos alguno más, pues también. Aquí es quedarse con un poco de carne. Los que no nos hemos quedado con carne, no sé, lo hemos pagado todo. Qué curioso, ¿no? Porque antes estabais explicando que los de los bancos no sabían lo que era una dación en pago, pero yo tengo entendido que los constructores, esos que habla Jorge, fueron los primeros en recibir daciones en pago. Así que igual los notarios, los comerciales que se tienen el título de directores de banco, igual sabían un poco más de lo que dicen, ¿no? Igual se tenían los locos, digo, así como idea, ¿eh? No. Sí, quizá tenga razón, puede ser que ellos sí supieran. Igual no nos tenemos que fiar mucho de... Se hicieran los tontos y si colaba, que cuele, te la meto doblada. ¿Has visto la obra Las tres cerditas desahuciadas? Sí, algo bien. Una porquería de obra. Pues en esa está muy bien reflejada la historia de bancos, constructoras y demás personas implicadas en hipotecas. Pero bueno, a lo mejor también es que es una posición egoísta, ¿no? Por parte de nosotros... Porque, a ver, si los bancos, es una reflexión, ¿no? Si los bancos empiezan a dar daciones en pago así a todo el mundo, pues esto puede no ser sostenible. Todo el mundo que haya pedido una hipoteca, pues, oye, dame la dación en pago. Esto puede ser la ruina para los bancos, ¿no? No. Habla. Ahí sus estudios, sus investigaciones dicen que eso, que si el tanto por ciento de la población que tiene problemas para pagar la hipoteca da en dación en pago, se va a hundir el sistema financiero, no sé qué. Lo primero, ya está hundido, porque hemos pagado muchísimos millones de euros a la banca en España, que por ejemplo hoy se ha pagado, el gobierno ha pagado a la Unión Europea 1.000 millones o algo así por el rescate. Espera, espera, este gobierno nos ha dicho que aquí no ha habido rescate. Rescate que vamos a pagar por de la Unión que Europea. Que no, que lo dijo Rajoy, que se habían librado. Mentira. Porque habían negociado. Hoy ha salido el ministro diciendo que ha dado a la Unión Europea más de 1.000 millones que había recibido, dado a la banca. Lo primero, Bankia está hundida. Pero es que no está hundida por las acciones en pago, está hundida por las tarjetas Black. Cataluña Caixa no está hundida por las acciones en pago, está hundida porque antes de ser intervenida por el FDOP se subieron los sueldos todos los directivos. Y podemos estar hablando así días y días. Las acciones, y también las acciones en pago, fueron para constructores y grandes inmobiliarias, que son muchos, muchos, muchos millones. Pero a las pequeñas familias, a los pequeños ahorradores, es cómete el marrón, te voy a dar la vuelta, sacar todo el dinero que tengas, y si vienen tus padres y tus hijos, también me los voy a comer. Uh-huh. Pero es mentira. Que si se dan las acciones en pago a las personas que tienen problemas con el pago de la hipoteca, no se va a hundir, ya está hundida. ¿Y cómo se come, por ejemplo, que a Bankia, que el año pasado lo ha comprado, era Nova Caixa Galicia y la ha comprado a Bankia, que es un banco venezolano? Este año han sacado lo que les costó el banco en superávit. Y han puesto a pagar al Banco de España por ese banco, lo han puesto a pagar en 10 años o 20 años, ¿no? Claro, es decir, por ejemplo, también Cataluña Caixa fue comprada por 1.000 millones por el BBVA, pero por el camino se perdieron más de 12.000, que lo estamos pagando todos los españoles. O sea, incluso si te fijas en los beneficios que están sacando todas las entidades financieras, son a través de comisiones, de tarjetas, de mantenimiento de cuenta, que incluso a veces ilegalmente cobradas. Es decir, son una millonada por todas esas pequeñas pijadas de que nos cobran a todos los clientes. Por favor, estamos en la radio, habla con propiedad. Perdón. Aunque más claro agua. También. Bueno. Todo lo que es el proceso desde que, vamos a retomar un poco el tema, desde que yo empiezo a pagar, desde que yo empiezo a no poder pagar o a tener dificultades para pagar, hasta que, bueno, o una de dos, o consigo, bueno, pues que quedarme con una solución válida, o el banco se queda con toda la casa o lo que sea, esto, hablabas de una primera fase, ¿cuántas fases son en total? En total podemos considerar que son la segunda fase, esto sería antes de dejar de pagar o uh-huh. cuando ya estás pagando, que esto sería hasta que debes el importe por tres cuotas. Ajá. No tres cuotas, el importe por tres cuotas, que no sí, es lo que mismo. Sí, es distinto, sí. Porque, como te explicábamos antes, esos 30 euros de comisión, los intereses y tal, pues te suponen en un mes normal pues otra cuota, en dos meses otra cuota más. Entonces, pues eso en tres cuotas, que no son tres cuotas, es el equivalente a tres cuotas. Y luego, cuando ya pasa esto, pues ya te mandan el burofax, y luego del burofax ya te llega la ejecución hipotecaria, que en la ejecución hipotecaria es cuando ya tenemos que solicitar abogado de oficio, nada más nos llegue el tocho. O sea, allá tenemos que ir sí. a hacer otros procedimientos, otros digamos, procedimientos, ¿no? Otro tipo de negociaciones sí. y demás. Y luego, bueno, en el peor de los casos, digamos que llegaría el desahucio. Entonces, estamos hablando de tres fases, ¿no? Lo que es todo el procedimiento sí, hasta un sí. final, sea en, el que sea. En la ejecución hipotecaria también puedes uh-huh. Pedir las cláusulas abusivas, que te las meterlas al juzgado para que te las para denunciar es por cláusulas abusivas. Te comentaba esto porque, bueno, ahora en este ratito yo creo que hemos aclarado muchas cosas, ha resultado bastante instructivo. Entonces yo pediría a Jorge que, por favor, que volvieras y que continuáramos un poquito. Creo que esta primera fase ha quedado bastante clara, ¿no? Vale. Entonces, la segunda fase nos quedaría pendiente. Otro miércoles pues venimos y hablamos de la ejecución hipotecaria. Cuando ya te llega el tocho, qué hacer, cuál es el procedimiento, negociaciones, acciones y qué puede pasar, ¿no? Porque acabamos de ver ahora cómo eso, sencillamente cuando yo voy a ver al director le digo, mira, es que no puedo pagar, hay todo un abanico de cosas que pueden suceder, de cosas que él me puede decir, de cosas que yo puedo hacer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una información muy interesante y que además está relatada de primera mano, no lo olvidemos. Jorge, muchas gracias y lo dicho. Esperamos que nos sigas relatando todo este procedimiento porque creo que nadie mejor como quien lo está viviendo en primera persona, lo está viendo además en las asambleas todos los viernes, quien está ayudando a otras personas a enterarse de todo esto para explicárnoslo. Así que eso, esperamos que el próximo miércoles nos sigas contando todo este procedimiento, pero ahora no te vayas porque este programa continúa con más cosas. No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone honestita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla de un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O dos de Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un... Bueno, en estos días, concretamente ayer, la PA en general ha estado on fire. Ha estado en lucha y, bueno, además con un gustazo impresionante porque rompemos las fronteras. Ayer se desarrolló una acción internacional contra el fondo buitre Blackstone y se ha contado con acciones en Londres, que fue quien inició a primera hora de la mañana. Después pasamos aquí a Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia... Más de 40 ciudades aquí en España se unieron a esta protesta. Concretamente en Madrid y Barcelona se llegó hasta las sedes que tienen allí este fondo buitre, Blackstone, y finalizó en Nueva York con una acción que es que me tiene encantada, que yo la quiero. contamos con el apoyo, bueno, tanto de colaboradores de PA Internacional como de Marea Granate. Marea Granate, vamos a explicar un poquito porque, bueno, aunque hay muchas mareas ahora de diversos colores, quizás esta no sea de las más conocidas. Marea Granate está compuesta por, Paola. Por jóvenes que se han tenido que ir, bueno. Por los jóvenes exiliados. De no nos vamos, nos echan. Y bueno, hay un montón de. Están en Londres, están en Uruguay, están en Nueva York, están dispersados por todo el mundo. Y es bueno, es también una con una cuando te echan de tu país para buscarte la vida. Pues tienes ahí una comunidad de españoles en el que también se movilizan, que bueno, salió se de... Se movilizan y además, bueno, para conseguir las movilizaciones de Londres y Nueva York supongo que habrán contactado incluso con movimientos sociales propios de allí, ¿no? Sí, ayer en Nueva York, que fue la última, que empezó a las 11 horas española y terminó a las 2 de la mañana, habían contactado con varios grupos que luchan contra el fondo buitre Blackstone o con otros fondos o con entidades financieras y bueno, a lo tonto y a lo bobo fueron el doble que la que en febrero, que la uh-huh. acción de febrero. Sí, pero hay que recordar que ya en febrero hubo una acción también aquí fue en Barcelona, y fuera de aquí fue también en Nueva York, Chicago Nueva York y San Francisco. Nueva York y San Francisco, perdón, efectivamente. Pero que esta, bueno, fue más extensa, se consiguieron ampliar redes. Entonces, está muy bien porque esto es un Blackstone, bueno, el titular que ponía en el blog de la PA dice la PA contra Blackstone, esto no se ha hecho más que empezar, y hay un vídeo que yo animo a todo el mundo a que lo vea, porque hay muchos de nosotros, o sea, nosotros aparecemos en ese vídeo, nosotros como ciudadanos responsables, diciéndole cuidadín, que vamos a por ti, que podemos, que mira todo lo que consigue la PA. La PA lleva 6 años de lucha, consiguiendo muchas cosas, luchando contra los todopoderosos bancos y arrancándole muchas situaciones, negociaciones, etcétera. Y lo está consiguiendo, y ahora vamos a por Blackstone, vamos a por ti. No vamos a consentir que hagas lo que quieres hacer, porque ¿qué es lo que quiere hacer Blackstone? Lo que hace, o bueno, lo que lleva haciendo en Estados Unidos mucho tiempo, es comprar viviendas muy devaluadas, porque hay que tener en cuenta que después del estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda desinfló bastante. Entonces compran a precio de saldo, y si hay inquilinos de alquiler, lo que hacen es subir el precio, desahuciar a esas personas y poder especular y tener una gran rentabilidad con esas viviendas. Sí, pero aquí nos estamos refiriendo, bueno, al caso concreto de Cataluña Caixa, que ha cogido la gestión del 90% de sus viviendas, pero es que Blackstone ya lleva haciendo esto en los Estados Unidos, sí, desde hace años. Lleva en Estados Unidos se gasta 100 millones de dólares a la semana para comprar vivienda. Estamos hablando de muchísima vivienda. Al ser un fondo buitre, está muy... se creen invencibles, que están muy escondidos, pero por ejemplo eso, ayer la PA nos hemos plantado en frente de sus despachos en 3 ciudades, Nueva York, Londres y Barcelona. Es decir, se creen, pero al final conseguimos el recoveco para que negocien. Lo hemos dicho ayer, no vamos a parar hasta que se sienten a negociar con nosotras. Y lo que hacen es eso, es especular. Incluso aquí en España lo que ha hecho Blackstone fue ayudado por el FROP con 500 millones de euros, es decir, nuestro dinero, para ayudar a un fondo buitre para que luego nos pueda echar de nuestras casas. Porque además, bueno, a ver, lo de esto de los fondos buitres es que es, vamos, que se han ganado el nombre a pulso y es bastante, bastante lioso. Yo todavía no entiendo, y supongo que mucha gente sigue sin entenderlo también, por qué a un fondo buitre se le venden las viviendas a, pongamos, 50% o menos del valor que se les pide a los actuales inquilinos, a los actuales hipotecados, y en cambio no se le dan esas opciones a estas personas, a las cuales muchas de ellas, bueno, pues eso, una quita de ese calibre, de más del 50%, sí que les permitiría seguir pagando, salvar su vivienda y llevar una vida, bueno, pues más normal. Echarles de casa. Sí, aquí lo que sucede en España, al crearse el banco malo, la Sareb, lo que busca es una rentabilidad. Nosotros tenemos un objetivo de ganar X dinero, recuperar X dinero en tan poco tiempo. ¿Qué hacen? El fondo buitre es el que tiene dinero ahora mismo. Y me puede comprar paquetes de viviendas vacías, que también no las da, no les da un uso social. Es otro banco, quiero dinero, ¿quién me lo va a dar? Un fondo buitre, pues que me lo compre. No vamos a dar ni la posibilidad de preguntar a la ciudadanía o a las personas que viven en esas viviendas. Estos fondos buitre, ¿de dónde salen? Porque, bueno, yo tengo por aquí algunas notas, concretamente en Blackstone. Tenía por aquí, bueno, algunas personalidades destacadas de los Estados Unidos, bastante conocidos, pero es que además hay más fondos buitre operando en España. Concretamente tenemos Azora y Cerberus, que están con Azora, vamos, es que se lo está llevando crudo en Madrid con las viviendas del IBIMA. Que hoy, por cierto, la plataforma Afectados por Hipoteca de Vallecas ha conseguido una firma con ese fondo buitre. Con Azora. Sí. Que, por cierto, el nombre completo es Goldman Sachs Azora. Eso de Goldman Sachs, no sé si os suena, tuvo bastante que ver, ¿no?, con las subprimes, con la caída, con la crisis en 2007, por ahí. Y también creo que un ministro estaba. ¿No tenemos un ministro que andaba por ahí por Goldman Sachs o algo así? Me suena que sí. Sí, debió de hacerlo tan bien que le nombraron ministro. Bien, pues este fondo buitre, Goldman Sachs Azora, eso, en el nombre ya lo dice todo, se está llevando las viviendas de Libima. Y pertenece también, o está bastante participado por las hermanas Koplovich. Es decir, Dios los cría y ellos se juntan. Sí. Pero es que además, el otro fondo buitre que anda por ahí, Cerberus, que está formado o originado por algunos individuos de la administración Bush, de esa magnífica administración Bush, que tan buenas relaciones tenía con nuestro ínclito presidente Aznar. Bien, pues en ese fondo tiene como asesor a Aznar Jr., que se está llevando unos cuantos milloncejos por asesorarle y por indicarle cómo hacerse fácilmente con los activos tóxicos de Bankia. Ese Bankia, que volvemos a recordar, lo hemos rescatado todos, lo estamos pagando todos. Estos son cositas de los fondos buitre. Como decía, se ganan el nombre a pulso. Yo lo miraros, bueno, nuestros oyentes que vean el streaming de María Granate de Nueva York. Vamos a, para localizarlo, vamos a recordar que se utilizó el hashtag almohadilla op op Blackstone Evich. Voy a repetirlo, almohadilla op blackstone e de nuevo v i c t S, Blackstone Evich, Blackstone Desahucia. Operación Blackstone Desahucia. Sí. Y ayer eso, estuvimos, yo por lo menos, bueno, mucha gente de aquí de España siguiendo el streaming de Nueva York, y yo por lo menos nunca estuve tan expectante a ver si aparcaba una furgoneta, porque la sorpresa fue aparcar una furgoneta delante del edificio de Blackstone en Nueva York y enfocaron el buitre es la casa, stop desahucios en inglés, y bueno, fue eso espectacular. Sí, porque la imagen que se ha utilizado en esta campaña ha sido justamente eso, un buitre con las garras en una casa, ¿no? Indicando, bueno, pues yo creo de una forma muy clara y muy simbólica, lo que hacen estos fondos buitre, arrancar las casas de las personas de quienes las habitan. Y sí, esa proyección, eso sí, esas imágenes hay que verlas porque son estupendas, ¿no? Es marcar, ir a su propio lugar donde se creen seguros, ir a marcarles, no, esto es lo que realmente hacéis, esto es lo que realmente sois. Volvamos un momentito a Cataluña Caixa y esta gestión que quiere hacer, o que se ha cedido del 90% de sus activos hipotecarios a Blackstone, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que habitaban estas viviendas? ¿Hay una negociación? La negociación con Cataluña Caixa fue, o intentar negociar con ellos fue muy dura, y en el 2014 todas las partes catalanas al final consiguen un negociador o una negociación para ellas. Nadie les había comunicado de que Cataluña Caixa iba a ser vendida, ni al BBVA, ni a este fondo buitre, ni nada. Y bueno, se vieron que seguían, porque incluso ahora todavía Cataluña Caixa, que se va a firmar en breves la venta y todo, sigue dando hipotecas, sigue operando con normalidad. Ah, muy bien, sí. Y lo único que le hacen es decir, pues mira, te damos un contrato de espera, tú te esperas hasta que se formalice toda la venta, pero a cambio no me puedes hacer nada. No puedes protestar contra mí, no puedes decir nada contra ahí, mí. Ahí calladito. Calladito. Y luego ya haré yo lo que quiera. Claro. Contigo. Como echarte de tu casa, por ejemplo. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo, pues eso, ¿no? Que busque este hashtag y que siga toda la información de la acción redesarrollada ayer, porque además, no sé, es probablemente no será la última, ¿no?, de las que se han hecho, sino que quizás haya que hacer alguna más. Queremos citar desde aquí también muy rápidamente, porque ya se nos ha echado el tiempo encima, que hoy se ha inaugurado la nueva sede del Banco Central Europeo, ese magnífico elemento, tercera parte del triunvirato de la Troika, y que han inaugurado un magnífico edificio con dos torres acristaladas, no sé qué, 1.200 o 1.300 euros, que costó, como estamos en época de crisis, eso es nada baratillo, que ha tenido unos 400 euros de sobrecostes, pero que ha generado una serie de protestas en Frankfurt, que es donde está esta sede, con, bueno, bastantes disturbios, más de 500 detenidos además, y bueno, queremos también informarte lo que ha pasado. Estos disturbios, según dicen, bueno, fueron causados por el movimiento Block Occupy, unos antisistema, como siempre, en teoría muy violentos y demás. Aquí no vamos a opinar, porque bueno, tenemos varias experiencias sobre lo violentos que suelen ser los antisistemas y el comportamiento de la pacífica policía, que no provoca ni nada. Entonces, bueno, estaremos a la espera de ver una información más clara. Eso sí, decir que es una vergüenza que el Banco Central Europeo haya gastado 1.200 millones, que es una desvergüenza, en un edificio con sobrecostes y demás, alquileres que tuvo que pagar extras, etcétera, etcétera, mientras nos está robando a todos los demás el dinero. Si es que van provocando. ¿Yo qué quieres que te diga? Bueno, vamos a ir a la despedida. No sé, ¿nos pones música de despedida o entramos ya directamente a ello? Pondremos algo, ¿no? De Venga. Despedida. A relajar un poco el ambiente, que estos del Banco Central Europeo me han hecho hervir la sangre. Primero que está hecha la maratón para celebrar los 30 años de Radio Crash, en la cual, bueno, seguramente haremos alguna participación. Que la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias este jueves tiene ruta bancaria. Recordad, se hacen acompañamientos a todas las personas afectadas que tienen algo que negociar, que entregar, etcétera, a su banco. Los distinguirás porque van un grupo muy, muy salado por la calle con sus camisetas verdes. Antes, Paola. En el Centro Municipal del Llano se celebrará la Asamblea de Asesoramiento Colectivo de la plataforma. Si es la primera vez que acudes a ella, recuerda llevar toda la documentación posible y que siempre podrás informarte y estar con nosotros en nuestra página web paasturias.wordpress.com, a través de Twitter, de Facebook, y que si tienes, bueno, pues algún problema y quieres dirigirte a nosotros, puedes escribirnos un correo a paasturias@gmail.com. Y, como siempre, nos escuchamos en Radio Crash todos los miércoles a las 8 de la tarde en el 105 de la FM. Esto es Con la Pa en los Talones. La marca España, chungo creerlo, solo lo ven los que están muy ciegos. Los que están al otro lado del espectro, que creen verlo de lejos. Que con ellos no va nada de esto, pero es que no ves que vives en un mundo del revés. Dinero público va a salvar bancos, policías que protegen delincuentes y castigan ciudadanos. Manos arriba, esto es un atraco.